working hard. EuropaFM.com. La mejor música también en internet. Videoclips, encuentros digitales, conciertos, concursos. Allí donde estés, revive los programas más rompedores descargándote nuestros podcasts. Descubre la canción que te acaba de sorprender por la radio y escúchanos en directo. EuropaFM.com. EuropaFM.com. Más radio, más interactiva. Europa FM. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Europa. Step one, you say you need to talk. You want some. Europa FM, el mejor pop rock de los 90 hasta hoy. Todos los fines de semana, los mejores DJs del mundo están en Europa Baila. Nervo. Hey, what's up? This is Mim and Liv from Nervo, and we will be joining Europa FM with the one and only Brian Cross. Antoine, Borgore, Steve Aoki y Firebeat. Disfruta en Europa FM de sus mejores sesiones. Más info en europafm.com. Ooh. Se puede escuchar en Ponte a Prueba. ¿Cómo te engatusó esta mujer para quitarte al final 20.000 euros y gastárselos en compras? Ella me prometió que no se iba a aprovechar de mí. ¡A José Alberto, mi vida, empezar, de mi corazón! Empezar una relación donde te prometen que no se iba a aprovechar de ti, más no, vamos. Pero ¿no te das cuenta que de antemano que te diga una persona, tú fíate de mí, que no yo no te voy a traicionar? Coño, no, es que, fue... que te lo digan, José, no, ya no es para fiarse. ¿Cómo fue lo de los 20.000 euros? ¿Qué hizo tu chica a tus espaldas sin avisar? Pues mi pareja, entonces, pues me ha engañado. Me la metió doblada. José Alberto, eres un ignorante y tendrías que haber salido por patas a la primera y no ver cómo te tomas a ti al pelo. Ponte a prueba. De 11 a 1 de la noche en Europa FM. Presenta Josep Lobato. Todos los fines de semana, los mejores DJs del mundo están en Europa Baila. Nervo. Hey, what's up? This is Mim and Liv from Nervo, and we will be joining Europa FM with the one and only Brian Cross. Antoine. Borgore, Steve Aoki y Firebeat. Disfruta. Disfruta en Europa FM de sus mejores sesiones. Más info en europafm.com. Las madrugadas de los miércoles, jueves y domingos, disfruta del mejor pop rock de los 90 hasta hoy. Tus artistas favoritos, en vivo, en directo, en Neox. Estación Neox, Europa FM. Si Europa FM es tu radio, Neox es tu tele. Si no escuchas Europa FM, es porque no quieres. Radio, TDT, online, apps para Apple, Android y Windows Phone. Escucha el mejor pop rock de los 90 hasta hoy y los programas más rompedores como y cuando quieras. Europa FM. Llévanos. La mejor música de Europa. De Europa. Europa FM. Oh, yeah, yeah. Los más gamberros de la noche, los más atrevidos. Empieza Ponte a Prueba. Presenta Pablo Guerola. Ponte a Prueba. ¿Qué tal, familia? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Ponte a Prueba, el show del buen rollo, el show líder de las noches en la radio musical de nuestro país. Un besito a Laura Trigo, que quiere que se la acaban por ahí. Bueno, un montón de cosas en Euroclub. Y ahora sí que sí, está por aquí el equipo más rebelde de la radio, las más gamberras, pero también es que son tan angelicales a la vez, que son especiales. ¡Ay! Sara Gil, buenas noches. ¿Qué tal, Guerola? Pablo Guerola, ¿cómo molas, tío, eh? Si te preguntan qué escuchas, ¿tú qué dices, Pablo? Pues me escucho a mí mismo. ¡Claro! Eso mola, eres muy egocéntrico, pero a mí me mola, ¿eh? Ponte a prueba en Europa FM, de domingo a jueves, de 11 a 1 de la noche. ¿Por qué digo yo esto? Porque sí, porque todos lo deberéis decir cuando veis por la calle un señor con carpeta. Da igual que trabaje en el Corte Inglés, o que sea, yo que sé, cobrador del frac o evangelista. Decírselo. Tú se lo dices, da igual. Y dile, ya está. ¡Oye, que yo escucho Ponte a prueba! Y ya está. Así, por la calle. Buenas noches.